semilla inquieta, son semilla viva, que nace y se siembra. Es en esta tierra roja que sangra, tierra que es nuestra y no de Monsanto. Semilla de resistencia, que narra la memoria de la lucha de ella, que abonan nuestras cosechas. Nunca más violadas, nunca más explotados ni explotadas, nunca más silenciados, nunca más estresados. Pues somos semillas, semillas todas y todos somos. ¡Fuera, MC de la agricultura campesina! ¡Fuera!